12 y 9 minutos, vamos a quedarnos ya con un espacio característico, como saben, de cada martes, nuestro espacio dedicado al ámbito político, y en ese sentido, dentro de lo que es la ronda de intervenciones, hoy turno de participación, tal y como les comentábamos en el inicio de la mañana, para el Partido Popular, y en concreto, bueno, pues por parte del Grupo Municipal del Partido Popular, su portavoz, también presidente, como saben, local del PP en Ubrique. Bienvenido, Manuel Toro. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y a todos los briqueños. Empezamos el año ya 2018. Pues lo que es la primera intervención, así es, además, para el Partido Popular. Hablamos en la recta final del 2017. Y bueno, pues ya decimos, es por tanto la primera intervención de este 2018. Y ese intervalo, además, Manolo, que va a centrar un poco, ¿no? Tu intervención en un poco balance de lo que fue el pasado año, las perspectivas para este 2018. Y como decimos, durante la próxima media hora nos vamos a centrar en esos temas que cada formación política elige, sobre bueno, lo que ya ha pasado el 2017. Manolo, creo que querías comenzar, ¿no? Por ahí, un poco a modo de balance. Sí, no, hay que lógicamente seguir trabajando, ¿no? Ya estamos en este nuevo año 2018, que esperamos que de alguna manera en el sector de la piel vaya todo bien. Y como digo, pues el Grupo Popular va a seguir trabajando con nuevas iniciativas para el 2018, ¿no? Pero como tú bien has comentado, hace un poco de balance en lo que ha sido el 2017, que sin duda para nosotros también, bueno, ha sido importante dentro de lo que es el comité también local. La verdad es que hemos trabajado este año en el tema de afiliados, y vamos a seguir trabajando en esta cuestión dentro de lo que es el comité local. Y también, como digo, porque se nos está acercando también mucha gente joven, y ahí está un dato que en este año 2017 pues hemos dado de alta casi a 100 afiliados más. La verdad es que es un dato bastante importante. Sin duda agradecemos la confianza que nos siguen dando los uriqueños, y tenemos que seguir trabajando, sobre todo como hemos hecho en este año 2017, donde los vecinos de Ubrique nos han seguido transmitiendo sugerencias, deficiencias y quejas que sin duda pues están por ir solucionando en nuestro pueblo. Temas importantes que en el 2017 que trabajamos y queremos seguir trabajando en el 2018, sin duda, es el tema del mal estado de la carretera A373. Es una demanda de alguna forma ya antigua, histórica, ¿no? Que esa carretera de Ubrique hacia el Mojón y dirigida sin duda para las carreteras de corte dirigidas a la costa. Son muchos los ubriqueños que visitan esa carretera, y la verdad, nosotros vamos a seguir trabajando con iniciativas parlamentarias en este tema, porque de alguna forma hay que exigir a la Junta de Andalucía el mal estado que presenta la carretera 373. Estamos viendo que la Junta de Andalucía está invirtiendo en otras zonas dirigidas a la costa, como son el tema de Gaucín-Manilva, donde ha invertido casi más de 6 millones de euros. Y nuestro grupo, a través del grupo municipal, vamos a transmitir también a nuestros compañeros del Grupo Popular en el Parlamento para que se sigan haciendo iniciativas en este aspecto, para que la Junta en los presupuestos incluya de una manera ya sin duda seria y real el que esa carretera pues inviertan. Como digo, estamos con una carretera tercermundista y del siglo pasado, y también Ubrique necesita que esa cuestión se solucione, ¿no? Eso dentro del capítulo de carreteras. Quería referirte en general también a lo que son las infraestructuras. Y bueno, pues la valoración que hacéis sobre el 2017. Sí, en ese tema, sin duda, como digo, independientemente del aspecto tan importante como es la carretera 33, también es súper importante de que se incluya, ¿no?, en el presupuesto del siguiente, el tema de la circunvalación de Ubrique, ¿no? Un aspecto importantísimo que sin duda es vital para la solución del gran problema de circulación que hay en Urique. Actualmente el sector de la piel, las marcas están sin duda apoyando el que haya más marcas en Urique, y entonces es lógico si en la zona industrial, que está ya diríamos al 100% en este aspecto, Urique necesita sin duda que el Plan General de Urbanismo, del cual el Grupo Popular estuvo trabajando y quedó bastante claro en el tema de lo que era el proyecto, anteproyecto de la circulación, la Junta de Andalucía en este aspecto ponga ya pies en pared, y si queremos seguir creciendo en esa zona, pues sin duda es importantísimo que esa zona industrial tenga una solución, y la solución es esa circunvalación o variante que Urique, ya son tantos los años que seguimos hablando de lo mismo, pero en este aspecto el Grupo Popular va a seguir trabajando también en este proyecto que es vital para el crecimiento no solamente industrial, ¿no?, sino que en esa zona, visto el trabajo que hizo el Grupo Popular en la legislatura anterior para el desarrollo de zona residencial e industrial, es vital totalmente que en los presupuestos de la Junta de Andalucía se incluya de una vez por todas una dotación presupuestaria para esa infraestructura tan vital e importante para Urique. Eso en cuanto a infraestructura. Sigo con el resfriado que llevo ya un mes. Las temperaturas, ¿no?, de estas fechas, los resfriados, además, que nos afectan en mayor o menor medida a todos. Una temperatura también bastante fría, ¿no? Y la verdad son muchos los resfriados que hay ahora. Claro, pues lo comprensible, ya decimos, de la voz de todos en estos días, en estas fechas. Eso decíamos sobre el capítulo de infraestructuras. Otro ámbito importantísimo, esencial para nuestra localidad, el sector de la piel, la valoración de lo que ha sido el pasado año poco el trabajo, porque ha habido iniciativas, ¿no?, que se han planteado del Partido Popular en ese sentido. Sí, no, en el aspecto del sector de la piel, sin duda hay que seguir trabajando, ya lo hemos hecho en anteriores legislaturas, ¿no? Es importantísimo que el trabajo que iniciamos también con el tema de visitas al Parlamento Europeo, con la tan importante, es decir, es importantísimo que las marcas sigan apostando para Urique, y en ese aspecto, en el sector de la piel, queremos presentar también una moción para este mes que lo queremos debatir, lógicamente, con los demás partidos, y presentaremos una moción dirigida a la, en este aspecto, a la Escuela de Artesanos. Ahí solicitamos, de alguna manera, porque también lo hemos hecho en este mes de diciembre, el Grupo Popular Provincial ha presentado una moción en la Diputación, una vez que nuestro delegado del Gobierno, Antonio Sanz, y presidente provincial, estuvo visitando la Escuela de Artesanos. Sin duda, pues nos transmitieron ahí una serie de cuestiones importantes. Entonces, el Grupo Popular presentó en la Diputación una moción dirigida a la Escuela de Artesanos, apoyar sin duda el trabajo que se está haciendo. Y la propuesta de acuerdo que llevamos en este caso en la Diputación era instar a la Consejería de la Educación de la Junta de Andalucía de que manera consensuada con la Escuela de Artesanos de Urique se lleve a cabo los trámites necesarios para la homologación de la titulación de maestro artesano de marroquinería. El Grupo Popular en este aspecto trabajó, como digo, en la anterior legislatura. Fuimos promotores, en este caso, con la Asociación Empresarial, de poner la puesta en valor de la Escuela de Artesanos, después con todo el apoyo de todos los partidos políticos, y sin duda tenemos que seguir trabajando en este aspecto vital, ¿no? Nosotros vamos a presentar esta moción en este mes de enero, que tenemos que debatir también este mes en nuestro comité, y vamos a seguir trabajando sin duda para seguir apoyando, como digo, la Escuela de Artesanos en el aspecto de que se pida a la Junta de Andalucía la homologación de la titulación de maestro artesano de marroquinería, que es fundamental. Esto sería, como decimos, la presentación de la misma moción, ¿no? La que se presentaba en Diputación también se llevará al Pleno del Ayuntamiento de Ubrique. Sí, vamos, el objeto inicial fue presentarlo en Diputación y que sin duda, curiosamente, pues allí cuando pasó a votación solamente el Grupo Popular tuvo el apoyo de esta moción y tuvimos los votos en contra del Partido Socialista en la Diputación, la abstención de Izquierda Unida, Ganemos y el PEA, creo que en este caso. Nosotros vamos a seguir trabajando, esta moción va a seguir también presentada en el Ayuntamiento de Ubrique y sin duda pues también vamos a trabajar para presentar esta misma moción en el Parlamento andaluz. A que seguir trabajando en el sector de la piel, como digo, como lo hemos hecho en la legislatura anterior, con el tema también de lo que es la denominación de la piel de Ubrique, que independientemente de las diferentes marcas, pues que siguen apostando por Ubrique y hay que seguir trabajando en este aspecto, pues seguimos trabajando también con los compañeros a nivel nacional para que se haga realidad cuanto antes lo que sería la denominación de la piel de Ubrique. Bueno, pues son, como decimos, iniciativas también dentro de lo que es el sector de la piel en relación a lo que es la homologación de la titulación de maestro artesano de marroquinería. El enfoque que hace el Partido Popular es el que, ahondar un poco, ¿no?, en esa moción, es el que se viene hablando de contar con una titulación dentro de lo que es la formación reglada, o sea, que sea, por tanto, una titulación oficial con la que se cuente sobre el sector de la piel. Sí, exactamente. Entendemos que, lógicamente, cuando hay un curso que dura, lógicamente, entre 3-4 meses, son 15 personas que entran en cada curso, entendemos que cuando finaliza ese curso tiene una formación que lógicamente hay que seguir, ¿no? Pero lo importante en este caso es que esa formación que realicen esté reglada por la consejería la consejería, en este caso, que tenga su homologación. Porque claro, realmente cuando una vez que se ha finalizado el curso, pues lo importante que esa formación debe seguir, ¿no?, con una valoración de tener esa homologación de esa titulación, ¿no? Pues ya decimos, esto en torno al sector de la piel y dentro de lo que sería el balance del año, aunque conectando en realidad con, próximas iniciativas como esa moción, por tanto, que está Manuel Toro avanzando de cara al mes de enero que presentará el Partido Popular en el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique. Ya que estamos en eso, sobre el 2018, sobre este año ya en el que estamos, ¿cuáles van a ser los ejes sobre los que centrará su trabajo el Grupo Municipal Popular? No, en estos aspectos tenemos claro que queremos sentarnos con el equipo de gobierno actual en este aspecto y plantear que el Plan General de Urbanismo, de alguna forma, busquemos ya una solución a este tema. Ya hay un trabajo que también por parte de ellos se ha realizado en cuanto al tema de los diferentes estudios medioambientales y competentes de la Junta de Andalucía para que este Plan General de Urbanismo de alguna forma ya se ponga encima de la mesa, se trabaje ya en este aspecto en serio, porque son casi ya 2 años y medio el largo que el equipo de gobierno ha tenido el tema del Plan General de Urbanismo, y en este aspecto es importantísimo que el Plan General de Urbanismo se ponga ya encima de la mesa y se finalice, por el bien de que hay muchas cuestiones dentro del Plan General que hay que buscar solución, como son el tema de zonas residenciales, zonas industriales, las zonas de mejora de otras alternativas, y ahí sin duda está incluido lo que serían pues el tema de la variante, el tema de inundaciones, y son aspectos importantes si queremos seguir creciendo en el futuro de Ubrique, ¿no? El PGU, por tanto, uno de los principales focos en los que centráis la, por dónde debería ir la actividad en este 2018, en vuestra opinión. Entendemos que dentro de ese plan general de urbanismo hay que plantear también, porque zonas industriales, la verdad es que allí son muy pocas parcelas las que haya también. Y nuestro planteamiento también, en nuestro trabajo anterior, dentro de esa zona industrial que debería de contar el pueblo de Ubrique también, sin duda para ampliar más zona industrial de cara al sector de la piel, pero una cuestión también tan importante es buscar también otras alternativas industriales. Otras alternativas industriales que sigan generando empleo, no solamente dirigido en el sector de la piel. La verdad es que cada vez pues hay más más personas jóvenes y no jóvenes que están sin duda por buscar un futuro, ¿no? Porque son muchos los jóvenes de Ubrique que cada año se desplazan sin duda a otras ciudades o a otros países buscándose la vida, y creo que el Grupo Popular en este aspecto queremos seguir trabajando, que se tiene que tener en cuenta en esa zona industrial el buscar también otras alternativas industriales. En las diferentes marcas hoy están establecidas en Ubrique y entiendo por la información que irá más, pero sin duda hay que buscar también otras alternativas industriales porque, bueno, démosle gracias que estas marcas siguen apostando por Ubrique, pero hay que buscar otras alternativas, ¿no? El sector de la piel ya hemos, en años anteriores también hemos tenido nuestros altos y nuestros altas y bajas y hay que seguir trabajando, como he dicho anteriormente, en el tema de la denominación, de la nuestra propia denominación de la piel de Ubrique, pero también importante el que se cree un futuro con otras alternativas. Entiendo que un solo monocultivo siempre es un gran problema, aunque el sector de la piel está con una valoración positiva, ¿no?, en cuanto al empleo que está dando, pero también, sin duda, dentro del sector laboral también hay, son muchos los temas que hay que seguir mejorando y no hay que dejar de la mano el buscar, como digo, otras alternativas al, al sector industrial de la piel. Dentro de esa diversificación económica, supongo que se incluye también, ¿no?, el ámbito turístico, por supuesto. Sí, no, por supuesto, el ámbito turístico, hay mucho por qué trabajar en, todavía en el turismo, ¿no? La verdad es que datos que da el equipo de gobierno actual en cuanto al turismo son importantes, pero no resaltan dentro de esos datos, ¿no?, el importante, ese turismo que de alguna forma pernorta en Ubrique para desarrollar dentro de ese turismo el rural, ¿no?, y el local también, un turismo de calidad. En este aspecto queda mucho por hacer. Entendemos que ese turismo que llega siempre es positivo, pero hay que buscar de alguna manera el desarrollar un turismo de más calidad y que gaste sin duda mayor cuantía a la hora de estancia en Ubrique, ¿no? Porque el turismo, lógicamente, que viene y se va, siempre algo queda en los diferentes comercios, restaurantes, pero hay que buscar un turismo que de alguna forma, como digo, invierta más en Ubrique, ¿no? Porque en este aspecto tenemos otras poblaciones que han sido más inteligentes en ese aspecto, desarrollarán también un turismo rural donde vemos que en fecha concreta pues esas poblaciones están al 100% en toda la ocupación y en ese tema en Ubrique todavía no hay una ocupación, o quizá porque faltan más infraestructuras, que es positivo que haya más infraestructuras hoteleras también, pero esas que hay, tenerlas al 100% que no están desarrolladas, y sin duda este es un trabajo que el equipo del gobierno actual tiene que seguir realizando, ¿no? Sobre lo que serían los ejes de trabajo del PP, ¿dónde cree, ¿no?, que debe ponerse el énfasis en la gestión municipal, Supongo, ¿no?, que por ahí también centráis lo que han sido las propuestas, ¿no?, del Grupo Popular a los presupuestos de este año, ¿no? Recordemos entre esas propuestas, por ejemplo, los desprendimientos de piedras, digo, entre otra serie de propuestas que centraban, ¿no?, como decimos, vuestro principal interés que se incluyeran en presupuesto y en la gestión de este año. Sí, sí, no, por supuesto, como bien dice Juan Carlos, la verdad es que infraestructura Ubrique tiene que... Estamos en el siglo XXI. El siglo XXI, independientemente del sector de la piel, nuestra población tiene que mirar con visión de futuro a largo plazo, y en ese largo plazo, lógicamente, es un trabajo que hay que desarrollar serio y concreto en el tema del Plan General de Urbanismo, mirando a un futuro a 20 años. Entonces, en ese futuro, lógicamente, hay que desarrollar un trabajo concreto y serio para un desarrollo vital para nuestra juventud. Lo que tenemos más allá de 50 y tanto, pues de alguna forma estamos establecidos en esta vida y en el futuro, pero hay muchísima gente joven, como digo, que es un aspecto importante, que nuestra gente joven termina los estudios con muy buena formación, muy preparado, pero se encuentra con un futuro que lo único que tenemos en este caso es el sector de la piel. En el sector de la piel creo que se tiene que abrir todavía más amplio camino para ir introduciendo no solamente la fabricación, sino en el propio desarrollo concreto desde el principio hasta el final. En el sector de la piel, más gente joven muy bien preparada, y tenemos aquellos que estamos en política, tenemos que mirar con visión de futuro para ir buscando a nuestros jóvenes diferentes otras alternativas que no sea la de terminar esa formación y tener que salir fuera de Ubrique, ¿no? Y como digo, que son muchas, y además tendríamos que hacer un estudio, una valoración de que tenemos jóvenes, como digo, no fuera en nuestra comunidad autónoma, sino a nivel nacional e internacional, gente que está muy bien formada, y pienso que en esa alternativa, no solamente el sector de la piel, busca otras alternativas, y sin duda, pues, en ese aspecto queremos trabajar conjuntamente con nuestro compañero a nivel andaluz y nacional también, de cuáles serían también aquellos aspectos que pudiéramos también trabajar, aunque sea en la oposición, pero que es un trabajo, sin duda, que tiene que realizar el equipo de gobierno actual, mirando a un futuro que tiene que desarrollarse un plan distinto al sector de la piel. Decía, en otro orden de cosas, temas que, por ejemplo, comentabas que en una reunión incluso habías abordado con el equipo de gobierno para poner en común, ¿no?, las enmiendas que presentabais a los presupuestos, temas como los desprendimientos de piedras, parque periurbano, acerados en la avenida Jesús de Ubrique, el embellecimiento de los márgenes del río, digo, entre otros temas que se abordaban y en los que se ponía especial énfasis por parte del PP, ¿no? Sí, en este aspecto tenemos que, ya lo hemos hecho, lo hicimos en este último pleno con el presupuesto, y sin duda el Grupo Socialista, bueno, estamos viendo que de alguna forma pues sigue mejorando calles y demás, pero son muchas las infraestructuras de futuro que quedan por plantear. Y hay temas importantes que creo que el equipo de gobierno tiene que trabajar más duramente, exigiendo a la Junta de Andalucía, que es la que sin duda puede invertir en diferentes aspectos importantes presupuestarios, y tiene que hacer se debería haber hecho un desarrollo más completo. Entendemos que tener las puertas abiertas, o pienso que tiene las puertas abiertas de cara a la Junta de Andalucía, la propia Diputación y la Mancomunidad, entiendo que se debería de haber luchado más a fondo en que la Junta de Andalucía invierta con dotaciones presupuestarias importantes para Ubrique. Está muy bien el tema del desarrollo de la de las diferentes infraestructuras locales, ¿no? De calles y otras alternativas que hay que seguir mejorando. Como tú bien decías, el tema de desprendimiento de sierra y demás. Pero entiendo que se debe de luchar por este equipo de gobierno actual inversiones importantes para Ubrique, ¿no? Esas puertas se tienen que seguir luchando con más dinamismo y con más ganas para que inversiones importantes vengan para Ubrique, ¿no? Y por completar, ya que hacíamos referencia a esas enmiendas en las que poníais el foco por parte del PP, caminos rurales, señalización de vías senderistas, la creación de empleo, la construcción de nuevas tanatosalas, mejoras en distintas calles, como por ejemplo la calle Jazmín o el casco antiguo. Digo, por completar lo que han sido las enmiendas que recientemente ha destacado el PP, ha presentado a los presupuestos, y que supongo, ¿no? Por ahí siguen en esa línea las demandas principales que realiza para este año. Sí, no, lógicamente, en esa enmienda que nosotros presentamos, el Grupo Socialista nos contestó por escrito. Hay esas contestaciones que sin duda, espero que se vayan llevando a cabo y se realicen temas importantes que son para mejoras de la población, ¿no? El tema de la transversalidad es un tema también vital que sin duda hay que mejorar. Aquello no tiene las infraestructuras adecuadas a la actualidad. Entiendo que la contestación fue el tema que estaba con Zona Verde, pero es un tema que se tiene que subsanar con el tema del Plan General de Urbanismo y que tenemos que tener sentado encima de la mesa, y que el Grupo Socialista también nos aclare cuál es el trabajo que ha realizado en este espacio de tiempo, en estos 2 años con el Plan General de Urbanismo. Conocemos aquellos aspectos generales que se pusieron encima de la mesa hace 2 años, pero no conocemos con claridad cuál es el aspecto que se ha seguido trabajando de cara al futuro. Ya no solamente en tanatosala, desprendimiento, circulación, infraestructura, problemas de la circulación, que hay que tener lógicamente planteado, solucionado en el Plan General de Urbanismo. Y ese es el aspecto, es que es vital. El Plan General de Urbanismo tiene que estar, haber hecho un trabajo de cara al futuro. En ese futuro está, en ese PGO englobado, todas estas infraestructuras. Sin duda, la Junta de Andalucía tiene una dotación presupuestaria que debe de lógicamente fluir dinero bastante para Ubrique, para desarrollar este nuevo futuro, pero también cuenta actualmente con apoyo de los ITI del Gobierno de la Nación, donde la provincia de Cádiz, el Gobierno ponía encima de la mesa 1.200 euros, y en ese estudio de cara al ITI tiene que tener desarrollado un futuro, como digo, a plazo largo para el pueblo de Ubrique. Pues todo ello, ya decimos, en relación al balance de lo que ha sido el 2017 y un poco, anticipando lo que puede ser este año, por dónde opina el Partido Popular que deberían centrarse las gestiones a nivel municipal. Pues Manolo, llegamos a los últimos segundos de este espacio, de esa media hora. No sé si hay algo más que apuntarnos. No, está claro, mire, la posición que nosotros hemos hecho en todo este año del 2017 siempre hemos intentado que sea de una manera constructiva y buscando soluciones al futuro. Lógicamente que cuando, como oposición, lógicamente tenemos que hacer un trabajo de oposición, lógicamente, pero hemos hecho un trabajo, como digo, serio, intentando siempre buscar un consenso lógico, no el votar a las cuestiones en contra por votar, sino buscar sin duda un trabajo que encauce el futuro de Ubrique, que creo que es realmente lo que nos preocupa y es por lo que debemos de luchar. Pero sin duda también nuestro trabajo ahora, a un año y medio también de las elecciones, que estamos ya aquí en el 2019, ¿no? Se va el tiempo volando. Tenemos claro y estamos trabajando en diferentes proyectos ya también de cara al futuro que vamos a trabajar, os digo, a nivel con nuestros compañeros a nivel parlamentario y a nivel nacional, de cara también al futuro, como digo, de que tanto en zonas de industriales para seguir trabajando en el sector de la piel, que es lo que actualmente nos está dando a comer, buscar otras alternativas industriales, se puede hacer, hay que seguir trabajando en este aspecto para buscar otras alternativas, y sin duda vital que el Plan General de Urbanismo, vamos a solicitar al equipo de gobierno que se ponga ya también encima de la mesa y ese desarrollo global finalice y se ponga ya encima de la mesa para solucionar, como digo, aspectos muy importantes de infraestructura para la población de Ubrique. Pues son temas que seguro seguiremos abordando a lo largo de este año. Nos vamos a quedar con esta primera intervención del Partido Popular en este 2018. Perdona por la voz, no está bastante ronca. Bueno, pues eso son gajes del oficio que nos afecta a todos. La verdad es que es algo común, ¿no? En estas fechas, como decíamos, por supuesto. Pues Manuel Toro, presidente local del Partido Popular, portavoz del Grupo Municipal Popular, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos, de todo lo pequeño.